Soledad. La Lula tiene una hija que se llama Soledad. ¿Por qué será que esta chica le gusta tanto pachanguear? ¿Por qué será que esta chica le gusta tanto pachanguear? Los sábados y domingos no la puede sujetar. Los sábados y domingos no la puede sujetar. Porque la hija de Lula se vuelve loca por bailar. Porque la hija de Lula se vuelve loca por bailar. La hija de Lula sin igual. Los sábados y domingos no la puede sujetar.